Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Notus Radio y hoy estoy muy contenta porque hoy ya es nuestro segundo programa. Bueno, así se empieza. Lo importante es hacerlo con toda la actitud, de principio a fin. Hoy en Los Sabores de Carla me acompaña en la cabina ni más ni menos que una carismática mujer, con una sonrisa muy angelical, de temperamento imponente, guapa, chula, tiene mano súper pesada, jala el cabello bien bonito, de los mejores coscorronazos que he recibido en mi vida. Pero eso sí, hace las mejores albóndigas y el mejor espinazo que he probado. Ella es mi madre. Hola, mamacita. Saluda a todos los chicos que nos escuchan aquí por la radio. Déjame comentarles que mi mamá pensó que nada más iba a venir aquí a escucharme y no sabía qué va a hablar. Pero bueno, mamita, pierde los nervios. Este es tu micrófono. Salúdalos. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estarnos acompañando. Y pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes y bueno, con esta sorpresa que me dio mi hija. Buenas tardes a todos. Ok, bueno, antes que nada, ella está de vacaciones, anda de baquetón, así que dije, pues vámonos, mamá, vámonos al programa. También quiero presentar aquí a mi compañera Fanny, que es la que se encarga de los controles, es la que me dice, córtale, ya párale, y la que gracias a ella, bueno, ustedes van a poder escucharme. Hola, Fanny, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes a todos. Eso es todo. Chicos, pues bueno, nuestro programa del día de hoy es un programa, pues, que se me hizo muy interesante. Es un programa que va a tratar de algo muy sabroso, algo que es inevitable en nuestra cultura. Nos distinguimos en su elaboración. Para la cruda, nadie nos gana, mi rey. Para los convivios, podrá faltar el festejado, la mamá del festejado, y hasta en los velorios está presente. Ni más ni menos les presento que a la botana. Mami, ¿qué piensas de las botanas? Ay, que son el alma de toda reunión, como tú dices. Puede faltar globos, refrescos, pero la botana jamás. Así es, mamita. La botana es una preparación culinaria, ¿sí? Que más que nada lo que va a hacer es saciarnos un antojo. Es un alimento que no entra ni en el desayuno, ni en la comida, ni en la cena. Por lo tanto, entra fuera de estos tres tiempos. Estas pueden ser de estilo muy sano, ¿sí? Ahorita está mucho de moda la cuestión de la fruta, de los vegetales. Pero, bueno, aquí elige cada quien qué tipo de botana va a querer. También tenemos por ahí las botanas cargadas de grasita, de carbohidrato, de harinas, que bueno, que son las más comunes aquí, se puede decir, que en nuestra cultura mexicana. Decidí hablar de la botana, les voy a decir por qué. Porque como mexicanos, pues es un rasgo gastronómico que no puede faltar en nuestra mesa. Aparte, siempre que me acuerdo, que cuando yo vivía aquí con mi mamá, recuerdo que cuando nos caían las visitas era de sópales, ya llegó el compadre, ya llegó la vecina, ya llegó la tía, y ¿qué hacemos de botana? Y siempre así como que la angustia de qué vamos a preparar, qué vamos a hacer. Y pues bueno, mamita, ¿te acuerdas de alguna botana que tú prepararas, que mi papá preparara? O siempre me mandaban, rápido vete por unos cueritos, vete por unas salchichas. ¿Qué te acuerdas tú, mamá, de esas botanas? Pues aparte de los nervios, del gusto de recibir a la gente, quiere uno satisfacerlo, quiere uno sentirse contento, agradecido por la visita y sí, ofrecerles lo mejor que tengas a la mano, sea de lata, sea de ir a comprar a la tienda, si es que estás preparado y si es de improviso rápido, sí, cueritos, camarones, galletitas untadas de queso, Filadelfia, salchichas rebanadas con limón y sal, pepinos con también cebolla, muchas cosas que sí, que más que nada es por el chiste de agradar a los visitantes que en este momento nos caen. Así es, mamita. Y bueno, y si tienes una hija mayor a la que siempre mandas por las cosas de rápido, pues qué mejor, ¿no? Porque así ya nada más tú picabas y a mí me mandabas a la tienda. Pero bueno, así es que por eso decidí hablar de las botanas, porque es un platillo súper especial en nuestra cultura que no puede faltar. Y pues bueno, vamos a ver, cuando hablamos de las botanas, mucha gente entiende diferentes cosas por ello. Hay algunas personas que lo toman como que es cualquier comida fuera de los tres tiempos que ya mencionamos. Otros lo relacionan con pequeños refrigerios, que también se le conocen como snack, pero a veces los snack los relacionamos también con lo que es pura comida chatarra. Cuando vamos a alguna plática o vamos a algún congreso, existen los snack, Y si normalmente nos dan que el chocolate, que los cacahuates, que una barrita de cereal con chocolate, pues obviamente sí, estamos hablando de que manejan alguna comida chatarra, pero un snack también puede ser una fruta, puede ser quizá algún vegetal, algo que no relacionadamente sea chatarra. Entonces, bueno, vamos a ver. Los tipos de botanas van a variar dependiendo también hasta en los países que estemos. Varían desde los estados, no es lo mismo comer una botana aquí en el centro del país, que irte al norte, que irte al sur. Cada lugar tiene una botana específica. ¿Cómo cuáles botanas tú conoces, mamá, que no sean de aquí de Irapuato? Tú que has viajado tanto, que andas de pata de perro para todos lados, dime qué otra botana conoces. Bueno, en varios estados aquí de la República hay gente que acostumbra mucho, por ejemplo en San Luis Potosí, la cecina de la Huasteca, las enchiladas potosinas, las enchiladas, potosinas que son fritas, rellenas de queso, que se pueden acompañar con guacamole, mucha tostadita con guacamole. Hay algunos estados como Chiapas, Oaxaca, que acostumbran mucho los insectos, ¿cómo se llaman? Ah, sí. Bueno, mira, aquí, es que te me acabas de brincar a un punto que no quería pasar con mi mamá. Pero exactamente, por ahí tenemos, mi mamá mencionó los insectos, ¿no? Para todos aquellos que a lo mejor han tenido la oportunidad de conocer otros estados, como lo que son Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, bueno, ellos tienen y nos ofrecen una variedad de insectos secos, tatemados, que con un toque de limón, con un toque de sal, son muy buenos para presentarse ante las visitas. Uh-huh. Ok, mamá, ¿cómo qué tipos de botanas o qué snack tú consumes a diario? Ya, bueno, por la edad, no voy a salir. No, ya por la edad, ya los que pasamos de los de medio siglo, ya por cuestiones de salud que nos tenemos que cuidar, bueno, ya ahora ya uno busca por cuestiones de presión, por cuestiones de diabetes, ya comer cosas más saludables, pero antes era el clásico papita, los cacahuatitos, cosas saladas. Ahora ya se acostumbra que lleve zanahoria picada, pedazos de jícama, panela, lechuga, cosas pues tal vez, pero depende mucho del momento, de la situación, del lugar y de lo que uno se quiera cuidar y de lo que no se quiera también cuidar, pero siempre es muy rico cualquier botana. Así es, mamita. Bueno, una característica muy especial de las botanas es que las porciones que vamos a comer son porciones pequeñas, son porciones a veces personales, unitarias. ¿Por qué? Porque se supone que es saciar un gusto, un antojo o simplemente espantar el hambre. Entonces, de antemano una característica especial es el tamaño, ¿ok? Por ahí, las botanas, pues bueno, tienen un origen. Nosotros como mexicanos, nuestras botanas no es de ahorita, no es de hace poco. Desde antes de la Revolución ya existían las botanas porque al mexicano siempre le ha gustado echar trago, ¿para qué negarlo? Entonces, desde antes de la Revolución ya existían por ahí las pulquerías o los bares. Ahora, pues bueno, ya no encontramos pulquerías, pero ahora lo más común de alguna manera es ir a un botanero, asistir a un bar, en un antro, y de en esos lugares aún ahí podemos encontrar botanas. Fíjense que en los tiempos pasados, las botanas que se daban ya por ahí ofrecían calditos de camarón, por ahí enchiladitas, quesadillas fritas, mojarritas, y son botanas que hasta la fecha se siguen respetando y se siguen dando en los famosos botaneros. ¿Sí o no, mamá? Mi madre es una mujer muy social. Ella sale con sus amigos cada fines de semana y se van. No te hagas, mamá. No me hagas cara con que, ay, no, que no te dé pena, dilo. Te vas a los atardeceres, se va a los botaneros y siempre anda con las mojarritas y llega muy contenta. Eso sí, la dieta de Vale Mauser. Porque cuando está en el botanero, ella se olvida de la dieta. Pero bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con las botanas. ¿Verdad, mami? Sí, hija. Clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctenos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Así. De regresos aquí en Los Sabores de Carla. ¿En qué estábamos, mamá? ¿Qué te estaba platicando? En las botanas de los botaneros. Ah, sí, es cierto. Bueno, que también estamos... ahora se acompañan, perdón, con bebidas muy refrescantes, ¿verdad? Como la menta, el pepino. Ok, sí. Bueno, para empezar, el mexicano. El mexicano tiene una, como te dije, una característica que casi siempre donde haya botanas va a haber alcohol. Tenemos esa cultura de, pues, de echarnos la cervecita, de echarnos el tequila, y siempre va acompañado de una pequeña botana. Lo maravilloso de una botana, mamá, es que en todas partes del mundo la vamos a encontrar, no importa en dónde sea. Una botana no tiene clase social, así que gente con demasiado dinero, gente, pues, de extracto medio, todos tienen acceso a una botana. Es, la verdad, lo maravilloso de esto. Y, pues bueno, hasta para edades, no hay edades para consumir alguna botana. Entonces, aquí en México, pues bueno, estábamos hablando de las botanas, de los botaneros, de los bares, pero como el mexicano tendemos a festejar todo, festejamos el bautizo, festejamos la boda, festejamos la pedida de mano, festejamos el divorcio, festejamos que ya se le pidió pensión al papá, festejamos que ya le pusieron los cuernos, pues bueno, todo lo que el mexicano tiene por festejar amerita una botana. Sin embargo, bueno, vamos a hablar ahorita de yo más o menos cómo clasifico las botanas y qué es lo que tenemos que tener en casa para que no nos agarren las prisas cuando tengamos que hacer o preparar algún aperitivo. Por ahí botana y bocadillo viene siendo lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, bueno, aquí les traía yo unos nombres que les damos en las diferentes, en los diferentes países. Por ejemplo, aquí le llamamos botana, pero en Chile le llaman echar un picoteo, echar un picotín. Claro, aquí lo interpretamos de otras formas, ¿verdad? Pero en Cuba le llaman chucherías, en El Salvador le llaman qué boquitas. En España vamos a encontrar los famosos aperitivos y tapas, pero por ahí aguas, la tapa tiene unas características muy especiales, igual a lo que le llamamos canapés. Son bocadillos, son pequeñas porciones, pero tienen características especiales. Más adelante las vamos a checar, pero yo para que puedan ustedes tener más entendible lo que es hacer una botana o cómo prepararlas, vamos a checar tres tipos de botanas, ¿ok? Déjenme nada más mencionarle que la botana en México es tan popular y es tan demandante que de hecho hay un sector de productores de botana que anualmente se juntan pues para organizarse, para innovar recetas, para innovar botanas. Pertenecen a la Canacintra, que es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Y bueno, entran varios sectores de industrias, pero ahí entran lo que son alimentos, bebidas y tabacos. Entonces ahí pues nuestros productores botaneros cada año organizan su congreso para innovar botanas. Entonces imagínense, claro, no por nada tenemos también los primeros lugares de obesidad en México, pero es dependiendo la botana que nosotros queramos consumir, ¿sí? Me gustaría por ahí mencionarles los tipos de botanas, ¿no? A ver, mamá, tú decías que pues preparabas salchichas y todo, que preparas quesitos, que preparabas pepinos, pero ¿alguna vez has hecho botanas un poquito más elaboradas o algo así? Me quedaba la duda que si es lo mismo canapés que botanas. Ok, mira mamá, un canapé es un bocadillo, pero es de origen francés. Y un canapé normalmente, como es de origen francés, trae un poco más de elaboraciones. Es un producto que, para empezar, no es de rápido. Hay una preproducción antes que es tardada, es minuciosa y que por consecuencia un canapé siempre va a llevar una cama. O sea, una cama se le llama una base. Puede ser un pan, puede ser una tostadita, puede ser una galleta, pero siempre va a llevar una cama, va a llevar algo untable, ya sea un aderezo, un dip, una salsa. Después va a llevar algún relleno o bien algún elemento más elaborado y después lleva una decoración. Es lo mismo que las tapas, un canapé va a ser parecido a una tapa española porque la tapa también va a llevar esas características. Entonces sí, podemos decirlo que es como una botana, es un bocadillo, pero con más elegancia y que de alguna manera se hace para eventos más sofisticados. A lo mejor no es para ver el fútbol o para ver, no, normalmente se hacen con una elaboración más, más difícil, más complicada. Oye, por ejemplo, se me ocurre ahorita el sushi, que se acostumbra mucho ya en estos años y que los jóvenes pues a veces van a ese tipo de restaurante. El sushi que va envuelto en alga de... Sí, puede ir en papel de arroz, en alga. Uh-huh. ¿Eso es una comida, es un platillo o es una botana? Ok, si tú te zambutes el rollo completo, el maqui completo, es tu comida, es tu platillo. Pero si tú lo presentas en un platón y nada más obtienes una porción, un solo rollito, bueno, se puede tomar como botana. Ahí también pues tiene que ver la forma en que la decoras. Cuando es botana tú lo sabes por la forma en que lo van a montar. ¿Qué es montar? ¿Individual? Montar. No, si tú vas a un evento y te montan una charola completa en la reunión, bueno, para ti solita no es toda la charola, estamos de acuerdo, es para todos, entonces todos agarran un rollito. Pero ya si te sirven emplatado tu maqui completo, pues bueno, ya estamos hablando de un platillo, ¿ok? De hecho, ahorita, bueno, vamos a pasar, va a haber comidas que puede ser un platillo tradicional, pero que en la porción en que te la sirvan y en el tamaño puede volverse un bocadillo o una botana. Cuando en una cantidad basta, puede ser un plato fuerte, ¿ok? Pues bueno, por ahí puse número uno, las botanas que son elaboradas y que son de emergencia, de esas que tienes que tener en tu alacena y que no hay peligro de que se te echen a perder porque por sus procesos de conservación te van a aguantar o tienen un periodo de anaquel largo, ¿ok? ¿Cómo qué cosas encontramos aquí? Pues miren, Si llegan las señoras que guardan la línea, es bueno tener siempre fruta deshidratada. ¿Como cuáles? Como los plátanos, la manzana, hay tamarindos. Y bueno, ese tipo de botanitas no son tan... no son grasosas, no son chatarras, porque normalmente son deshidratadas, ya sea al sol o sea al horno. Entonces podemos tenerlas, se sirven y no necesitaste ni menos de 2 minutos para poderlas emplatar. Por ahí también tenemos las frituras, las papas fritas, que esas son para niños y para adultos, de la bolsa al plato, no hay ningún problema. Por ahí podemos apoyar un poquito la comida mexicana, como son los charales. Los charales, pues bueno, son pescaditos de origen muy antiguo que todavía siguen dándose y que bueno, nos representan, y con sal, con limoncito, quedan bien. Por ahí tenemos las oleaginosas. ¿Sí saben qué son las oleaginosas, mamá? Las lechugas, ay madre santa. Qué bueno que ella es periodista y maestra, porque pues no. No, las oleaginosas, estamos hablando de todos aquellos frutos secos, pero que van a tener una cierta cantidad de aceite que nos va a servir al cuerpo. ¿Cómo qué es o con cuáles son? Por ahí tenemos las almendras, los pistaches, los cacahuates, las nueces de la India, los piñones, las pepitas, esas son parte de las oleaginosas, ¿ok? Entonces, pero son muy buenas botanas. Aparte, siempre es recomendable traer por ahí en la bolsa, porque te asustan el hambre y, pues bueno, no te engordan tanto y son ricas, ¿ok? Entonces, pues bueno, por ahí mi mamá mencionó hace rato los insectos que a veces vamos a encontrar, y por ahí hay algunos que, si no conocen, búsquenlos. Están los acociles, que son, o también se les conocen como chacalitos, que son como langostinos de río, pero vienen ya tatemados con limoncito, con sal, y se pueden comer muy rico. Y puede ser algo original en sus juntas, porque normalmente estamos acostumbrados a lo mismo. Entonces, si ustedes sacan por ahí un plato con acociles, pues a lo mejor muchos van a decir, ¡guácala, qué asco! Pero de verdad, pruébenlos, y tiene un sabor muy rico y nada para asustarse. ¿Esos acociles de dónde vienen? Porque también hay chapulines, ¿no? Ok, no. ¿No? Pero el acocile estamos hablando que es... Perdón. Ay, disculpen, traigo una tos y una resequedad en la garganta. Los acociles, estamos hablando que son de Veracruz, de esa parte, por allá los encontramos. Y pues bueno, los chapulines los encontramos en Oaxaca, los encontramos también por ahí en Hidalgo, y son completamente distintos. El chacal o el acocil es de agua, es de río, y el chapulín lo encontramos en la tierra. Ah, okay. Okay. Entonces, gracias. Por ahí tenemos los chapulines, los chinicuiles, que son gusanos rojos, y pues bueno, esos todos se acompañan con limón y salsas, ¿vale? Entonces, estos se pueden tener en la alacena sin temor a que se echen a perder, ¿ok? La soya, hija, la soya, porque ahora en las últimas también épocas se acostumbra la soya, ¿verdad? Como... pues para bajar, no sé, colesterol, o para que no suban mucho sus niveles. La soya, también preparada en cuestión de tostada, a la mexicana. Unos dicen que hervida, otros dicen que nada más remojada. ¿Qué sería cómo entraría la soya aquí en las botanas? Mira, mamá, yo creo que la soya es una proteína vegetal. Y bueno, esa proteína normalmente... se va a servir en ceviches. Es muy buena opción para servirse como botana, pero como se hierve y tiene y agarra una textura suave como de algún cárnico, pues tanto la puedes preparar como en ceviche, como la puedes preparar al pastor, como la puedes preparar con el achiote para preparar un estilo cochinita pibil, claro, pero con la misma soya. Entonces, tú preparando ese tipo de guisos o de rellenos, puedes crear otros canapés que ahorita vamos a ver. Okay. No te me adelantes. Vamos a checar. Tenemos los elaborados, que son de emergencia. Ya dijimos cuáles eran, ¿sale? Ahí, pues creo que no hay duda, ¿verdad? Todos tenemos que tener esas botanitas. Por ahí están las elaboradas y que tenemos con tiempo restringido. O sea, que por ejemplo, te avisan que en media hora van a llegar. Pues bueno, por lo menos ya te alcanzas a dar una idea de... ¿cómo se llama? De a dónde irte a comprar. Por ahí podemos tener salchichas, jamoncillos, jamón enrollado, cuadritos de queso, puede ser manchego, Oaxaca, asadero, gouda. Y por ejemplo, un tip para los quesos. Si son muy queseros en casa, si ustedes compran ese tipo de quesos, o puede ser un panela, ustedes pueden dejarlo marinando. Ya habíamos dicho el programa pasado que era una marinada. Pero si ustedes por ahí licúan aceite de olivo con ajo, especias, algún chile de árbol y lo dejan reposando ese aceitito en el queso 2 días antes, pues bueno, el día que lleguen sus visitas, cortan ese quesito, lo ponen en la plancha, lo ponen así en lo que es el comal y van a tener un sabor, un queso con un sabor muy rico y asadito, pues bueno, no, muy, muy rico, ¿sale? Y bueno, este tipo de productos podemos también acompañarlos con los famosos dips, ¿ok? Ahorita les digo que es un dip. También aquí podemos manejar mini sándwich, ¿sí? Porque los podemos hacer rápido, pero los cortamos en pequeñas porciones. De un sándwich pueden salir 4 mini sándwich. Puedes hacer mini hot dogs, que son rápidos, pero sí tienen un poquito más de proceso, con alguna salsita, algún pico de gallo. Por ahí podemos preparar algún chicharrón, ¿verdad? En pedacitos con la famosa salsa de cuadritos, ¿cómo se llama? La salsa pico de gallo. Pico de gallo, pico exacto. De gallo. Por ahí tenemos los chicharrones de puerco, hay chicharrones de harina también para los que son vegetarianos y siempre con una salsita. Entonces aquí tenemos que, bueno, aquí requerimos un poquito más de tiempo. ¿Para qué? Para alcanzar a hacer un dip. ¿Qué es un dip? Un dip nos va a ayudar bastante a darle un toque distinto, un sabor diferente a nuestras botanas y aparte en la presentación y en el montaje, pues visualmente también nos va a traer más. Estamos hablando de que un dip es un preparado, ¿sí? Un húmedo cremoso en el que vamos a mojar el alimento. Cuidado, no es una salsa, porque una salsa es la que vamos a derramar en el alimento para bañarlo. Y aquí no, el dip tiene su función y ahí más bien vamos a meter el ingrediente para remojarlo en él. Los dips tienen una consistencia cremosa y uno de ellos, un ejemplo muy común y muy cotidiano, es el famoso guacamole. El guacamole es un dip, ¿ok? ¿Por qué? Por su textura, porque si te fijas no es líquido, no se derrama, se mantiene en su mismo sabor, en su misma forma. Pero, pues bueno, al momento que agregamos un totopo, que agarramos un palito de pan, que ponemos un croutón, le da un sabor muy distinto. Un dip sería entonces un sinónimo de los aderezos que se venden ya elaborados en botellas. No, mamá. ¿No? Un dip tiene una un aderezo, tiene una consistencia un poquito más líquida. Más líquida, ¿ok? Y un dip no. Un dip va a ser sólido, cremoso, ¿ok? Vamos a un corte comercial y regresamos. Aquí de regreso, ahora sí se nos fue el tiempo volando. Yo quiero compartirles muchas recetas y para que se las lleven a casita, pero no nos va a dar tiempo el día de hoy. Sin embargo, en el próximo programa, que es de este miércoles que viene al otro, ¿ok? Tenemos un miércoles sí, un miércoles no, un miércoles sí, un miércoles no. Entonces, el que viene vamos a por ahí a dar unas recetas de dips. Pero sí quiero que quede claro para que tengamos en cuenta qué podemos hacer. Entonces, tenemos las botanas que son elaboradas y con tiempo restringido, ya dijimos cuáles son. Y por ahí, sí, vamos a hablar de las recetas que hay que elaborar con tiempo de anticipación. En estas recetas vamos a necesitar rellenos y aquí estos rellenos vamos a tener que elaborarlos con más tiempo, con más ingredientes, ¿ok? Por ahí podemos presentar como rellenos los ceviches, los salpicones, los aguachiles, rellenos para hacer burritos, para hacer tacos dorados, para preparar flautas, para hacer panecitos hojaldrados, para hacer brochetas, para hacer enchiladitas, tostaditas. Aquí llega la parte que yo le explicaba a mi mamá, que a veces un plato tradicional, un plato fuerte, lo podemos volver canapé, o bueno, lo podemos volver botana, porque podemos hacer mini mini enchiladas, ¿sí? Podemos hacer las famosas guajolotas, pero con un bolillo chiquito. Podemos hacer mini guajolotitas, podemos hacer mini pichitas, pero obviamente con pues tiempo de preparación, ¿sí? No podemos hacerlo en 15 minutos, en media hora. Aquí sí necesitamos, de alguna manera, tiempo. Por ejemplo, también podemos preparar dedos de queso fritos, esquites, nachos con carne, algunos caldos picositos en tazones pequeños. Siempre la porción es bien indispensable para que se distinga de una botana. Y siempre tener los dips y los aderezos, ¿ok? Un aderezo siempre lo vamos a tener y lo vamos a preparar con algún queso crema, ¿sí? Bueno, por ahí ya saben la marca comercial, que es muy, muy buena y nos saca de apuros. Siempre las cremas nos van a ayudar, las mayonesas. Y pues bueno, no sé si alcanzaré por ahí a dar, aunque sea una receta de un dip, ¿sí? Ok, mami, no seas malita. Vamos a darles a explíqueles aquí a los radioescuchas un dip de tocino y queso crema que vamos a servir para botana, ¿ok? Los ingredientes, pues sería el dip de tocino y queso crema, sería un cuarto de litro crema de leche, 100 gramos de tocino ahumado, 50 gramos de queso crema. El tocino se pica, se fría hasta que quede doradito, se escurre, si así lo deseamos, escurre la grasa y se licúa junto con la crema. Se sirve íntegra con el queso crema, pues ya previamente acremado. Ok, aquí podemos licuar también el tocino ya frito, lo podemos licuar junto con el queso crema para que agarre un mejor sabor, ¿ok? Este dip es, lo único que intentamos es freír el tocino y también está en un 2x3. Con este dip podemos ponerlo en algún pedacito de pan, en algún palito, pues de los mismos palitos de pan que existen, en algún croutón, en algún totopo, ¿ok? Por ahí también traía yo, tenemos el dip de atún y chipotle, se los digo rapidito, ¿sale? Tenemos dos latas de atún, ya sea en aceite o en agua, 3 cucharadas de cebolla finamente picados, 3 cucharadas de chile chipotle, 50 gramos de queso crema y media taza de crema ácida, ¿ok? Vamos a escurrir rápido el atún, ¿sí? Quitamos el exceso de líquido y mezclamos con los ingredientes restantes. O sea que vamos a cremar el queso crema. ¿Qué es acremar? Por ahí es machacar con algún batidor o algún tenedor nuestro queso Filadelfia. Agregamos la crema ácida, las cucharaditas, para darle un poquito más de cremosidad. Y agregamos el chile chipotle picadito. Igualmente el atún, integramos. Y bueno, eso se puede hacer y servir en algún masa hojaldre. Hay panecitos ya que ya los venden elaborados. Y con un toque o una ramita de perejil, da muy buena presentación. Por ahí tenemos más recetas. Ya no alcanzamos en este programa, pero en el que viene terminamos ese tema de las botanas. Y pues bueno, agradezco la compañía aquí de mi mamá, la compañía de Fanny. Gracias a todos los que nos están escuchando. Les mandamos un saludo a todos los radioescuchas, a Ale, que por ahí ya en el programa pasado y este está al pendiente de nuestro programa, a mi chatito. Un saludo a todos, fue un placer estar con ustedes. Discúlpenme, el tiempo se nos acabó. ¿Sale? Un beso, buen provecho.